recompensan a los atrevidos. El estómago vacío y el corazón roto. Un silencio que ni siquiera tiene latidos. Perros de los conventos ladran sobre el vallado. Nos dio todo su mundo sin pedir nada a cambio. Con el ánimo turbado, Dios ensaya un milagro, derramando agua como antídoto para ahogarnos. Los mortales embobados todavía rezamos, atormentados en esta jungla, aún respiramos. Millones de días y de noches en vida. Seremos los mensajeros de la civilización. Ahora podemos lucir nuestra máscara de gas. En la cima del volcán hay fuego negro al portador. Una fina tajada para saciar el hambre. Una corazonada. Quien pueda que se salve. Con el ánimo turbado, Dios ensaya un milagro, derramando agua como antídoto para ahogarnos. Los mortales embobados todavía rezamos, atormentados en esta jungla. Ensaya un milagro, derramando agua como antídoto para ahogarnos. Los mortales embobados todavía rezamos, atormentados en esta jungla, aún respiramos. Momento trulalesco. Si los hay en la noche de la Nacional Rock, se avecina el trulalazo. Momento de la cultura nacional y popular. Y hablando de estos personajes de Trubalá, de Pucho, Neuro, Goldsilver, Baki y Larguirucho. Artistas exclusivos de Nacional. Nos hemos enterado que nuestra querida amiga La Sole, Soledad de Arequito, va a estrenar una película durante las canciones de invierno. ¿Para qué tiene que ver Soledad con Trulalá? Justamente con el amigo Larguirucho y los demás personajes, obviamente. Se conocen de Arequito. De la mano de Manuel García Ferré. El gallego. El señor García Ferré, un grande. Pelusa. Parece que desde Arequito viene Soledad con Larguirucho en estas vacaciones de invierno. Vamos a ver de qué se trata esta película, que seguramente va a competir después en Hollywood. Bueno, cuando estrenan este tipo de películas, como cuando fue la de, pues, ni hablar de Manuelita, o yendo más cerca en el tiempo con músicas parecidas, la de Patorucito y demás, tuvieron una gran hinchada, mucho revuelo. Imagino que Larguirucho la va a romper. Larguirucho la va a romper. Trapito la rompió y todos lloramos con Trapito, sí, en el viejo cine General Paz. Al que no le gustaba mucho Trapito es a Macri. Trapito. Al final se pega un tiro, porque era para suicidarte. Pero esa onda de Disney y de García Ferré, que en algún punto se juntaban. Sí. Se identifican de alguna manera. Y había como uno, viste, nosotros niños y demás, y uno no es que se iba cagando de risa del cine. No, no era para reírse. Dormías por 5 días. No, eran de terror y de angustia. Y hablando de gente de terror, están bajando de alegría que ahora con, se viene los, cuando se están preparando ya después para fin de año la fiesta de egresados. No es de Sirigliano. No, claro, y salen los trenes de la alegría con los chicos de cuarto, quinto año. Ahora se va a regularizar todo ese temita para que estén en orden. Se escuchó otro día por los medios y se vio. Pero justamente del tren de la alegría de Trulalá están llegando los personajes. Déjalo pasar, para hacer el famoso ranking de Trulalá. Momento esperado, si los hay, ¿con qué vendrán hoy? Pasen, muchachos, ubíquense. ¿Cómo le va, Corolito? Plata fuerte, que no te escucho. Perdón, ubíquense, muchachos. Larguirucho, mientras te sentás, ¿qué se sabe de esta película que estás haciendo? Es una novedad, es una sorpresa. Aguante la Sole. Vamos a revolear el poncho en Trulalá. ¿Te aprendiste los guiones y todo eso? Yo estuve estudiando con Julio Chávez. ¿De verdad? Claro. ¿Vas a hacer teatro como todas las chicas que dicen que hacen teatro con Julio Chávez? Larguirucho también hace teatro con Julio Chávez. Y en la muestra de fin de año hicimos Chekhov con Luli Salazar. ¿Y qué tal la onda? Y Graciela Alfano. ¿Y el resto de los muchachos hacen algún tipo de actividad? ¡Cásense, retonto! ¡Basta de hablar de zarandeses! ¡Es momento del ranking de Trulalá! ¡La música! Aquí, en el Nacional Rock, cuéntales, Puchito, porque hoy venimos con todo. Que claro, claro, profesor. Callate, Larguirucho. Dame un poco de facito, que hay que despenalizar. Eso tampoco hablaron esta semana, estos coroles. Arruguetti con el tema. Ya vamos a hablar de la despenalización de la fasazusa, Y ahora, momento ¿De qué Pucho se ríe? Usted, Pucho, le está haciendo... Es sábado a la noche. Sábado a la noche es para consumo personal. Pucho, usted está loco, Pucho. Se ríe. Yo no vendo como este que está acá al lado. ¿Quién? Que tendría que ir en cara. ¿El nene? Hijo mío, padre. Otra vez te tuve que sacar del calabozo haciendo esos negocios imprudentes. Pero papucho, cosa golda, lompol alma, el que maneja Trulalá soy yo, tiro lío, cosa golda y lompol alma, papucho. Aquí, vamos ya al ranking antes que los coroles nos echen o echen a los coroles de esta radio. Retontos, es momento de presentar el ranking de Trulalá. ¡Hola! ¡Adelante, Larguirucho! Vamos a presentar a un grande de nuestra época. ¿A quién? Claro, Corolito. El muchacho que va a cantar hoy fue un gran hombre, y es un gran hombre, para todos los niños, de la televisión, del cine y hasta que del teatro, porque Chupetómetro Récord presenta, y ya te estoy dando el dato, que Chupetómetro Récord presenta en el puesto número 3 al gran Carlitos Balá. Angueto, quédate quieto. Y estaba cantando con Alfredito Casero. Angueto, quédate quieto. Bueno. Puesto número 3. Y chucu, chucu, chucu. Yo tengo un lindo perrito de pelo color café. No entiendo por qué la gente me dice que no lo ve. Lo llevo a pasear al parque, ceñido por su collar. La gente pasa y Angueto con furia empieza a ladrar. Angueto, quédate quieto, que te prometo un lindo manjar. Un terroncito de azúcar y un paseíto por la ciudad. Angueto, quédate quieto, la gente mira solo el collar. Y dicen es imposible, perro invisible, calamidad. Angueto no es invisible, es un perrito color café. La vida tiene mil cosas que son impresionante hermosas. Impresionante el oro casero con Carlos Balá. Angueto, quédate quieto. En el puesto número 3. Y chucu, chucu, chucu. Claro, retonto. Y ahora se viene el puesto número 2 en el ranking de Trulalá. Vamos a escuchar La Carrindanga con Carlitos Balá y Ariel Pucheta. ¡Buejejey! ¡Adelante! La Carrindanga, puesto número 2. Suena más o menos así, retonto. Me compré una carrindanga año 22. Al principio baila pachanga, pero qué motor. Cuando yo la saco paseo como un mariscal, me preguntan si es del museo el que está en Luján. Me compré una carrindanga, año 22. Al principio baila pachanga, pero qué motor. Cuando yo la saco paseo como un mariscal, me preguntan si es del museo el que está en Luján. De todos me río yo y hundo el acelerador, y al entrar en los 40 hace un ruido aterrador. ¡Oh! Me compré una carritanga, año 22. ¡Oh, aquí! ¡Qué música tan subversiva! Pero papucho, aguante Carlito Balá. Y ahora vamos a escuchar de la mano de Larguirucho y Pucho el puesto número uno. Y claro, Oaki lo dijo, Carlitos Balá llega al puesto número uno en este ranking de Trulalá, nada más ni nada menos que con su tema emblemático de que, claro, recontro, llega el show de Carlitos Balá con Cucho de los Auténticos Decadentes. Adelante, el puesto número uno y su tema, el show de Carlitos Balá. Aquí llegó Balá, el show va a comenzar. Les traigo lo mejor de mi repertorio. Los títulos ya están. Comienza la función y vamos a cantar para divertirnos. Aquí llegó Balá, el show va a comenzar. Les traigo lo mejor de mi repertorio. Hoy vamos a jugar en sana diversión. Ya mismo sin cambiar. El show ya comenzó. Aquí llegó Balá, Balá, Balá. El show va a comenzar. ¿Este qué? ¿Este qué? ¿Este qué? ¡Cállate, redondo! Tú estás muy desafinado. Este fue el puesto número uno. El show de Carlitos Balá con Cucho de los Decadentes. Pucho, ahora a Pucho. Hablando de Cucho, le voy a preguntar a Pucho. Pucho, ¿ustedes son más o menos amigos de Balá? ¿Tienen relación? La fábrica de caretas. Es que en esa época estábamos todos dentro del chocolatín. Estaba Carlitos. Estaba Carlitos. Estaban los Titanes. Y estaban los amigos de Trulalá. Yo no entraba porque estaba un poco panzón. En esa época no había chocolate blanco, del chocolatín era marroncito. Ahora les pagaron por eso. Todavía nos deben la segunda quincena de febrero del 78, Pucho, bueno, ¿hoy vino algún amigo de ustedes o vinieron solitos? Porque siempre traen alguno, hoy trajeron la música de Balá, pero por ahí viene algún personaje escondido en el fondo del trencito y dicen, te trajimos a este. ¡Lanza la bola, chico! ¡Lánzala, lánzala! ¡Oye, yo no soy una gallina! ¡Digo gallina! ¿Qué tal coro le soy el gallo Claudio, chico? ¿Qué radio escucha el gallo Claudio? ¡La Nacional Rock, chico! ¡Aguante el rock, aguante el arguirucho, aguante mis amiguitos de Trulalá! ¡Lanza la bola, lanza la bola, lanza la, lanza la! ¡Oye, yo no soy una gallina! ¡Digo gallo! ¡Lanza la bola, lanza la! Señor Gallo Claudio, le pregunto a usted, le pregunto a sus amigos, ¿quién va a presentar la música? ¿Quién va a presentar la música que viene? ¡Oh! La voy a presentar yo, el único coherente de esta mesa, de estos personajes de Trulalá. ¡Cállate, papucho! ¡Tiro lío, cosa gol de lompo el alma! ¡La presento yo! ¡Adelante, música! ¡Adelante, musiquita! ¡Tiro lío, cosa golda y lompo el alma, corolitos! Para arriba el 23 de febrero. Después de estudiar tanto terminé siendo rapero. Mi familia es grande, en mi casa somos 8 y la clase media baja no recibe plan 8. Es normal que mi comportamiento no les cuadre, y más cuando el gobernador desempleó a mi madre. Me desahogo cuando escribo mi letra franca, pa' no terminar explotando en la Casa Blanca. Mis rimas te ponen intenso y